Y en nuestra sección de actualidad vamos a hablar sobre una patología, la acromegalia. A propósito, que en estas últimas semanas hemos visto a pacientes afectados con esta condición, pues reclamando también el hecho de no poder encontrar sus medicamentos. Entonces vamos a hablar de qué se trata esa condición, qué representa para el paciente no tener los medicamentos para atender su patología y todo lo que se pueda al respecto junto a una profesional maravillosa, la endocrino María Milagros Rodríguez, una persona con un corazón inmenso que ejerce su profesión siempre pensando en el bienestar del otro y ayudándolo. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Muchísimas gracias, Laura. Encantadísima nuevamente estar con ustedes. A ver, ¿qué es la acromegalia? Para entrar y de una manera sencilla introducir el tema. Fíjate, cuando la gente tú dices el término acromegalia, la gente se queda como que en las nubes. Mucha gente lo sabe, otros lo desconoce. Acromegalia es un término cuando tú le defines a los pacientes que ellos están creciendo en forma desproporcional. El término acro es extremidades y megalia es grande, crecimiento muy exagerado de las extremidades, de lo que sería su cara, lo que sería su nariz, ensanchamiento de la nariz, protuberancia de las mandíbulas, ensanchamiento de la frente, se van como deformando, sus vísceras, sus órganos van creciendo en forma exagerada. Por ejemplo, en la lengua es grandísima, macroglosia, inflamación, agrandamiento de las cuerdas vocales, de todos los órganos sistémicos de estas personas y de su lo que es su fenotipo. Es importantísimo destacar que la acromegalia es una enfermedad crónica, rara en cierto sentido. La gente lo confunde con gigantismo, pero eso es un diagnóstico diferencial porque en los niños no se ve la acromegalia. En los niños se habla de gigantismo. Okay. A diferencia de los adultos, es la misma sintomatología, pero la acromegalia se presenta en pacientes de la edad, o sea, adultos, etapa media más o menos. Okay. Es una enfermedad que ellos se están dando cuenta de repente que su cara va cambiando, sus rasgos físicos. Pero es de carácter genético, ¿correcto? Tiene parte genética, pero ¿por qué se produce la acromegalia? La acromegalia no es genético 100%, María Laura. La acromegalia se produce porque tú tienes una hipersecreción de la hormona de crecimiento. ¿Por qué se da esa hipersecreción? Mira, el 98% de las macromegalias son por tumores a nivel hipoficiarios. Acuérdate, si se corrigiera el tumor, ¿se puede corregir sí, la acromegalia? Sí, el 80%, 85%, dependiendo de las características del tumor, es el tratamiento es quirúrgico. Pero igualmente tú tienes que colocar medicamentos que son inhibidores de la hormona de crecimiento para dejar esta hiperproducción de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? Acuérdate que la hormona de crecimiento se produce a nivel de la glándula hipofisiaria. Tú tienes un macroadenoma, que es un tumor a nivel de la hipófisis, esa es la causa. El 95% de las acromegalias es por una hiperproducción o una hipersecreción exagerada de hormona de crecimiento. Okay. No es tanto genético, esto es, la causa es por tumores, y en los tumores son los macroadenomas. Entonces se supone, repito, y con la pregunta, que una vez corregido el tema del tumor, se debería corregir el problema de la acromegalia. Claro. ¿Qué pasa en esos pacientes que no se corrige vía quirúrgica? Mira, cuando tú no corriges esto en vía quirúrgica, primero es muy importante el diagnóstico a tiempo. Si tú haces un diagnóstico a tiempo, pues tú le vas a garantizar al paciente mejor calidad de vida. Todo a tiempo es como vas haciendo las cosas en forma ordenada. ¿Qué pasa? Estos pacientes, ellos, ¿cuál es su motivo de consulta? Que ellos se van viendo, cada vez diferente, se comparan con las fotos anteriores, se ven la cara deforme, se ven diferentes, se ven como un monstruo, no monstruo. Ahora, pero orgánicamente, ¿qué? O sea, quiero decir, a nivel de su funcionamiento corporal, ¿qué puede afectar la acromegalia? A tu tener, no solamente el crecimiento de lo que son tus extremidades, es el crecimiento de tu corazón. Y eso puede conducir a la muerte, claro, en cualquier momento. Te puede dar una cardiopatía, o sea, un problema cardíaco, te da un paro. Si tú tienes engrandamiento del vaso, del hígado, de todos los órganos, inclusive a nivel de las cuerdas vocales, la lengua te produce una macroglosia, tú tienes trastornos a nivel visual. Tú puedes, o sea, Lando, si te crece la lengua tampoco puedes hablar bien. Y tienes bueno, voz ronca, difónico, la voz es grave, aguda, a nivel de piel es una piel grotesca, gruesa, áspera, te salen como tipo de verrugas en piel, que son fibromas. O sea, a nivel del colon te salen pólipos, o sea, es una complicación total. Es una enfermedad sistémica. Si tú determinas la causa a tiempo, tú haces una resonancia cerebral y tú determinas que tienes un tumor, o sea, el tratamiento idóneo o lo mejor es operar el tumor, ¿no? Ahora vamos, y los que no, los casos que no se derivan de la existencia de un tumor, ¿cómo se tratan? ¿Qué pasa? Tú tienes una hipersecreción y tú tienes que colocar medicamentos que son inhibidores de esta hipersecreción. ¿Esos medicamentos están disponibles? No, no. Nosotros teníamos acá en Venezuela un programa por medio de las farmacias de alto costo, seguro social, que a este tipo de pacientes garantizaban este tipo de tratamientos, que ellos son análogos de la somatostatina, que es lo que tiene que ver con la producción de hormonas de crecimiento. Al colocar estos inhibidores, bajaba la producción de hormonas de crecimiento. ¿Qué pasa? Al estos pacientes no recibir tratamiento en forma adecuada, se están descompensando todo. Corren en vida, o sea, su vida corre riesgo de morir. O sea, es la angustia, lo que has caminado, lo has echado hacia atrás. Este es un problema grave, grave, más grave de lo que todos nos podamos imaginar. Los pacientes lloran porque piden ayuda, y es una ayuda que no se la puedes negar. Claro, y no existen los medicamentos. En Venezuela en este momento no hay los medicamentos, ni de este tipo ni de otros tipos de medicamentos. Y bueno, eso compromete ciertamente la vida la de vida, estos pacientes. La vida de estos pacientes, sí. También quisiéramos aclarar un punto que estaba comentando nuestra invitada en la pausa. Que sí, que existen pacientes que no pueden ser operados porque su acromegalia no se deriva de un tumor y que necesitan fármacos, pero después de operados, ese 95% que ella señalaba, cuyo origen de la acromegalia era precisamente la presencia de un tumor, igualmente necesita los medicamentos. Claro, y es bueno que lo explique, doctora. Claro, necesitan los medicamentos porque los tumores son unos hiperproductores exagerados de hormonas de crecimiento. Tú puedes quitar el tumor, pero tienes que colocar un medicamento que inhiba esta hiperproducción de la hipófisis de la hormona de crecimiento para que sea un tratamiento armónico. O sea, colocas el medicamento que me va a bajar los niveles y de esta forma yo mantengo al paciente estable. Es muy importante tomar conciencia que esta pobre gente necesita urgentemente sus medicamentos. Para las personas que están involucradas, por favor, tengan la conciencia de ayudarlos, son seres humanos que tienen derecho a la vida y respeto a la vida. Yo, desde el punto de vista médico, estoy muy preocupada por esta situación y abogo por este tipo de pacientes para que, de alguna u otra manera, se dé prioridad de conseguir esos medicamentos y tratar de ayudarlos a todos. Todos somos venezolanos y tenemos el mismo derecho, que es la salud. Muchas gracias. A ver, doctora, con respecto a su especialidad, que es endocrinología incluso infantil, usted trabaja con muchos niños diariamente. ¿Cuáles son las otras patologías que en este momento representan un problema porque requieren de medicamentos que no se están consiguiendo? Fíjate, así como yo te hablo que no hay medicamentos para la acromegalia que inhiben la hiperproducción de hormona de crecimiento, tampoco tenemos en el país hormona de crecimiento. Uh-huh. Pacientes con talla baja, que yo he hecho otras entrevistas con ustedes, que han evolucionado muy satisfactoriamente, no hay de ninguna manera medicamentos. Pacientes con pubertad precoz, no hay medicamentos. Algo tan simple como pacientes con hipotiroidismo congénito, que su vida depende de la levotiroxina para llevar una vida adecuada, no se consigue la levotiroxina, que es el utiroz. Pacientes diabéticos, los diabéticos en niños son los diabéticos tipo 1, que son insulinodependientes, no hay insulina en el país. O sea, yo pido humanamente que tomemos un grupo, que nos ayudemos, somos venezolanos, y demos prioridad a la salud. Sí, es un tema muy, muy grave y muy, muy importante. Así es, doctora. Le agradecemos su tiempo porque vale oro y es parte de su aporte el venir a enseñarnos un poco sobre la acromegalia, qué sucede en los pacientes que recientemente manifestaron porque no tienen los medicamentos y qué representa esto para su calidad de vida e incluso, de acuerdo a lo que usted nos comentó, para su vida, porque su vida está comprometida, así como la vida de muchos otros pacientes que usted acaba de enumerar, por lamentablemente padecer patologías que requieren de farmacología o fármacos permanentemente. Muchísimas gracias. Encantado. Estuvimos conversando con la médico endocrinólogo María Milagros Rodríguez en nuestra sección de actualidad aquí en A Tu Salud, la revista.